Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal, y FM Acuario 97.5 desde Leandro A. Galén en la provincia de Misiones. Saben que este programa también se retransmite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20, como así también el mismo día y a la misma hora NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, y RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, jueves a las 20. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia opera técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a tener dos temas, vamos a tratar de hablar de dos temas. Vamos a tener en la segunda media hora una entrevista con la licenciada en nutrición Norma Lezana, que ella es la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Hoy hicieron una gran marcha para que nos cuente cuál es la situación al día de hoy, después de, bueno, todo el conflicto que se ha suscitado por los despidos de integrantes del Consejo Administrativo de ese hospital y cómo están ahora. Y por otro lado, en la última novedad que hemos tenido es que hace poco se ha firmado un acta entre el Gobierno Nacional y la conducción de ATE del hospital Laura Bonaparte, del hospital de psiquiatría, el ex Cenareso, para ver cómo se resuelve este conflicto, teniendo en cuenta la intención del Gobierno Nacional que tiene o tenía, vamos a ver ahora, después de esta mesa de diálogo que se armó, de cerrarlo o no el conflicto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, vamos hoy a escuchar una música un poco movidita, de no se escucha mucho, muchos años atrás sí. Un ritmo muy interesante que es la rumba, y lo vamos a escuchar a través de un gran músico, Dámaso Pérez Prado, un cubano, después se nacionalizó mexicano, hizo prácticamente toda su carrera, estamos hablando de la década de los 40, de los 50, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con eso. Así que, si te parece, Nacho, vamos a una pauta, y separadores, y después volvemos. ¿Te importa andar por la calle, moverte en paz y que la policía no abuse de su poder? A nosotros también. Por eso te invitamos a visitar la página del Mapa de la Policía, que cuenta con recomendaciones para enfrentar la violencia policial, recursos institucionales, de género, para migrantes y trabajo ambulante, recomendaciones frente a una detención y una guía básica de cómo protegerte en manifestaciones. Trabajamos a toda hora para vivir en una ciudad más segura. Ingresa a mapadelapolicia.com para conocer más sobre cómo visibilizar el abuso policial. No pasa solo en la ciudad. Vamos por más. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Empezamos el programa con buena música, con, por lo menos con buen ritmo, ¿no? El mambo es un ritmo muy, muy conocido de la década de los 70. Dámaso Pérez Prado nació en Matanzas, en Cuba, el 11 de diciembre del 16, ¿eh? Y murió en la Ciudad de México el 14 de septiembre del año 1989. A él se lo conoce como el rey del mambo. Él fue músico, compositor, arreglador cubano. Después se nacionalizó mexicano, ¿no? Y empezó tocando en orquestas, fue pianista en la Sonora Matancera, en la Orquesta Casino de la Playa. Después él se fue a México en el 48, ahí creó un grupo musical y siguió cantando. Ya digo, se lo conoce como el rey del mambo. Acá estábamos escuchando uno de sus temas más conocidos. Vamos a seguir con ese tema. Así que bueno, después seguimos. Quería comentarles, no tenemos lamentablemente la posibilidad de hablar con ninguno de los referentes de ATE en el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Queríamos hablar con Leonardo Fernández Camacho, que él es médico de ahí, del hospital, y que es el delegado general de ATE, y o con la delegada general adjunta, ¿no? La licenciada Soledad Rivas. Pero bueno, les vamos a dar por lo menos la información, porque esto es una información que tenemos, que nos llegó en la tarde de hoy, se firmó un acta entre el Ministerio de Salud de la Nación, entre el representante del Estado, el secretario de Acceso y Equidad en Salud, el doctor Pablo Enrique Bertoldi Hepburn, qué nombrecito que tenés. Bueno, y estos dos representantes sindicales de ATE, como dije, en el acta dicen que luego de un intercambio de opiniones con relación a la cuestión de público y notorio conocimiento, hacen saber que, suscitado con la relación del hospital Laura Bonaparte, las partes convienen la creación de una mesa de trabajo conjunta integrada por autoridades nacionales y por profesionales de la salud propuestos por ATE, a fin de asegurar la prestación de servicios y la atención de salud de los pacientes en el citado organismo, en el marco de la reestructuración del mencionado hospital. En dicha inteligencia, las autoridades manifiestan que las personas que concurran al centro de salud seguirán siendo atendidos en los diversos servicios del mismo con total normalidad. En ese sentido, ATE se compromete al cese de toda medida de fuerza que afecte el funcionamiento del nosocomio y perturbe la calidad de atención de los pacientes. Por último, con relación al personal que presta servicios en el mencionado hospital, se conviene dar continuidad a los mismos a fin de cumplir con las misiones y funciones del organismo. Bueno, esto es el acta. Aquí hay que ver después cómo se desarrollan las reuniones posteriores, porque en un punto, como dije y como leí, hablan de una reestructuración del hospital, ¿no? Dicen mantener y asegurar la prestación de servicios y la atención de salud de los pacientes en el citado organismo en el marco de la reestructuración del mencionado hospital. Que esto es lo que en primera instancia planteó el gobierno, ¿no? De una reestructuración, hablaban incluso de los cierres de las guardias, cosa que era una locura, porque si vos querés reestructurar un hospital, digo, yo no soy profesional ni técnico en la materia, pero es una cuestión de sentido común, lo menos que vas a reestructurar primero es la guardia. La guardia, en todo caso, para un cierre, una modificación de un hospital, la guardia es lo último que cambiás, porque es lo que atiende las urgencias, en todo sentido. A lo sumo, podrás plantear reestructuración de servicios, de profesionales, de achique o ampliación de profesionales, pero lo que se había planteado en su momento, de entrada, era la reestructuración a partir de las guardias. Bueno, esto no va a suceder, esperemos qué es lo que quieren reestructurar, si ATE acepta que tiene que haber alguna reestructuración en ese hospital, ¿no? Porque también pasa eso, si en realidad es necesaria una reestructuración o como está funcionando bien. Hay que ver también qué pasa con el tema de los salarios y la cantidad de trabajadoras y trabajadores que trabajan en el lugar, ¿no? Si alcanza, bueno, hasta ahora está ahí. Tampoco se dan ningún plazo para terminar de resolver el problema. Esperemos que se solucione para bien tanto de los profesionales como de los pacientes que son atendidos. Ya hemos escuchado en estos días muchísimo respecto a lo que estaba sucediendo en el hospital y la intención del gobierno. Conocimos este hospital, yo recuerdo, como todos saben también, que se ha publicado, era el ex Cenareso, que era el centro nacional que atendía respecto a las adicciones. Y bueno, lamentablemente, incluso en una situación de crisis social como se está viviendo en estos momentos en nuestro país, en nuestra ciudad de Buenos Aires, el tema de dejar a un lado la atención de las adicciones, la atención de la situación psíquica y de trastornos psíquicos de un sector importante de la población, la verdad que es un crimen. Como el que está haciendo este gobierno en otros aspectos, ¿no? Yo ya digo, es un genocidio social lo que están haciendo con los jubilados, lo que están haciendo con los niños y las niñas en cuanto al problema de la alimentación, de la atención en los comedores y demás. Es muy lamentable. Vamos a ver cuál es la reacción de otros sectores de la sociedad. Mañana, por ejemplo, va a tratar el gobierno si le avalan o no el veto a Milei respecto a la ley de presupuesto universitario. Ahí hay toda una discusión entre distintos sectores que no se ponen de acuerdo de los bloques, incluso de los mismos bloques. En el PRO, Macri le bajó línea a los diputados que tienen que aprobarlo, avalar el veto de Milei, aunque muchos de ellos no estaban de acuerdo. Y mañana se está planteando una marcha de estudiantes y profesionales de la educación, universitarios, acá en la capital, en el marco del tratamiento. Mañana va a ser miércoles, seguramente va a coincidir también con la movilización que hacen todos los miércoles jubiladas y jubilados. Y sería bueno que en algún momento se decidieran desde las organizaciones sindicales a una marcha y a un paro general de todas y todas las organizaciones sindicales para demostrarle al gobierno que no se está conforme. Hablando de paro general, los gremios que nuclean al transporte, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte, tanto con siglas CAT como UGAT, mandaron un comunicado donde dice: reunidos en la Mesa Nacional del Transporte, anunciaron que el 30 de octubre habrá un paro general de 24 horas que afectaría en principio a trenes, camiones, aviones y barcos. Dice que ese día no va a haber movilizaciones. La UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, no estuvo presente, así que no se sabe si los conductores de colectivos se van a sumar a la medida de fuerza. ¿Por qué? Porque la UTA viene de un periodo de conciliación obligatoria que se vence el próximo 28 de octubre, en el marco de las negociaciones salariales que entraron en disputa. En función, yo entiendo, del resultado de esa conciliación obligatoria, ver si también la UTA, los colectiveros, se pliegan o no a esta medida. En primera instancia, este paro estaba planteado para el 17 de octubre, pero en la reunión de hoy se corrió la fecha al 30, yo creo que justamente para tratar de ver, según la negociación de los colectiveros, de la UTA, si se adhieren o no, porque el 17 de octubre sí o sí no podían adherir los de la UTA porque estaban todavía en conciliación y no la pueden violar. Bueno, la pueden violar, pero no tendría sentido, ¿no? Así que en esa reunión participaron representantes de camioneros, pilotos, aeronavegantes, de la Fraternidad, Dragado y Balizamiento, del SOMU, de la Asociación Obrera de Industria de Transporte Automotor de Córdoba y el Sindicato de Apuntadores Marítimos. Por último, el comunicado plantea que Pablo Moyano, secretario general del gremio de camioneros, dijo que cree que es el momento justo de llamar un paro general. No me ven, pero estoy sonriendo. Paro general de la CGT, lo veo difícil. Bueno, dice, están cerrando hospitales, desfinanciando el Garrahan, el presupuesto universitario, dice, cagaron a paro a los jubilados. ¿Cuándo va a ser el momento, se pregunta él, de ir a un paro? Bueno, por eso todos los gremios de transportes, excepto por ahora la UTA, ya han decidido esta medida de fuerza para el próximo 30. Hay que ver si el gobierno acusa recibo y también no decreta una conciliación obligatoria en este conflicto a través de la información esta del paro de todos los gremios transportistas, ¿no? Esto habría que ver qué es lo que va a pasar. Bueno, eso por ahora. Vamos a ver si podemos tener una comunicación en próximos minutos, que vamos a hablar con una representante del Hospital Garrahan para saber cómo fue la movilización que hicieron ayer. Hoy hicieron la movilización y el paro de ayer que realizaron en el Hospital Garrahan, esto que tiene que ver con mejoras salariales. También ese paro significó un apoyo al hospital Bonaparte, ¿no? Y bueno, vamos a ver que este paro lo convocó la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, Asamblea de Concurrentes y Residentes. Y bueno, vamos a tratar de ver qué nos informan en unos minutos. Bueno, Nacho, no sé, ponemos una pauta, un tema musical y después hablamos. Dale. We'll be right back. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Norma Lezana. Ella es licenciada en nutrición y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos y Técnicas del Hospital Garrahan. Buenas noches, Norma. Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? Hola. Yo muy bien, sí, hola, ¿me escuchás? Perfecto. Ok, bueno. Bien, ¿qué nos podés contar? Hoy creo que fue una marcha que hubo muy interesante, ¿no? Por lo que pude ver, sí, por los medios. Tremenda, sí, tremenda. La verdad que muchísimos trabajadores de todo el Hospital Garrahan, pero también los residentes de Cava, de Nación, de Provincia, que se van uniendo, ¿no?, en estas luchas por el salario. En el caso del Hospital Bonaparte, los compañeros, bueno, para que no se cierre el hospital, y fuimos directamente al Ministerio de Economía, ya que el tema del salario acá en el Garrahan sigue sin tener resolución. Uh-huh. Por suerte nos acabamos de enterar que, como fruto de la lucha que dieron los trabajadores del Bonaparte, dio marcha atrás el gobierno con el cierre, y vuelven a tener sus contratos los trabajadores y trabajadoras, y va a continuar el hospital funcionando, por suerte. Sí, pero se abre, a la protesta, se abrió, social, ¿no? Sí, recién comentábamos antes de la entrevista contigo el acta que firmaron con ATE, sí, donde, bueno, abren una mesa de diálogo, hablan de una discusión o una mesa técnica. Una mesa técnica para ver una reestructuración. No sé qué se puede reestructurar en ese hospital. Lamentablemente todavía no pudimos hablar con los compañeros de ATE. Claro. Pero en el caso de ustedes, el conflicto se inicia ¿por qué? Por el salario. Ajá. Porque, claro, porque nosotros estamos atados a la paritaria nacional, justamente, que firma UPCN a nivel nacional, que para este mes fue un 1%. No tiene nada que ver con la inflación y la devaluación que sufrimos. Perdimos más del 100% contra la inflación hasta agosto. Imagínate que esto causa situaciones desesperantes en los trabajadores y trabajadoras, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, las tarifas, todo se fue por las nubes, la comida, y el sueldo no te alcanza. Esa es la realidad. Entonces, tenés los profesionales jóvenes del equipo de salud se van yendo, el hospital se vacía, y vemos en riesgo, ¿no?, la continuidad del hospital así como lo conocemos. Ustedes saben que el hospital tiene números, es el hospital de referencia en atención de enfermedades complejas pediátricas. Sí. Son más de 600.000 consultas por año, más de 10.000 cirugías, 100 trasplantes. Es la mitad de los trasplantes pediátricos que se hacen en nuestro país. Entonces, todo eso corre riesgo si vos no tenés los equipos altamente especializados para atender toda esa cantidad de niños, niñas y adolescentes que llegan al hospital buscando una respuesta para problemas de salud muy serios. Sí. Entonces, empezamos ya en el aniversario del hospital, que fue en agosto, y en el mes de las infancias, con abrazos, luego, jornadas de paro. Logramos un bono de 500.000 pesos por única vez, extraordinario, que vino a poner un paño frío este mes, pero el mes que viene ya eso no lo tenemos, y... tremenda la decisión del ministro Lugones, ¿no?, porque el Consejo de Administración resolvió otorgar ese bono, volar todo el Consejo de Administración del hospital. ¿Cómo está conformado el Consejo de Administración? El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado que está designado por el Poder Ejecutivo. Cada vez que cambia el gobierno, cambia el Consejo de Administración y las direcciones en el hospital. Eso ahora, perdona, al hospital, ¿no? No, es obvio. Claro. Pero la representación, porque el hospital es un hospital donde tiene participación la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, hay, sí, uno de esos consejeros está designado por ciudad, ese no se cambió, que es el doctor Pérez. Ajá. Y que hace muchos años que está en el consejo, y después había cuatro consejeros que representaban el 80% de Nación, digamos, de lo que financia Nación, y tenían cuatro representantes en el consejo Nación. Esto lo redujeron a tres ahora, y los cuatro que estaban designados por Nación, por ese gobierno, se fueron. Y ahora, bueno, hay un cambio, ¿no?, en las autoridades del Consejo de Administración. Por claro. Ahora son, la doctora Alquic es quien era la directora médica ejecutiva designada por este gobierno, el doctor Dalmazo, que era el director administrativo también llamado por este gobierno, está ahora en el Consejo de Administración, que son gente que conoce el hospital, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros quedamos con la continuidad de nuestro plan de lucha, del reclamo salarial, que estas mismas autoridades que hoy están, que eran los directores antes, nosotros tuvimos reuniones con ellos y reconocen que nunca estuvo el sueldo de los trabajadores del equipo de salud del Garrahan tan bajo. Claro, porque ellos mismos deben de cobrar un sueldo que no les alcanza. Bueno, eso es algo que nosotros no tenemos bien claro cuál es el sueldo de los consejeros, ¿no? Del Consejo. No, de los consejeros no, digo, ellos mismos, antes de asumir como consejeros. Claro, claro, eran trabajadores del hospital. Estaban ocupando cargos, claro. O eran, sí, por supuesto. Sea que ellos reconocen cuál es la historia del hospital, el nivel de capacitación, especialización que tienen los equipos. Y sí, se dan cuenta que la gente, o sea, quedan becas vacantes, quedan guardias que no se cubren, llamados a concurso para personal de planta que no se cubren porque el sueldo no tiene nada que ver con las tareas que hacemos. Entonces, una guardia en el hospital está a 150.000 pesos, y en el privado está 300, y son los pacientes Garrahan, que son guardias muy pesadas, ¿viste? Son pacientes muy complejos, y que si vienen a la guardia es porque tienen algún problema agudo, entonces eso requiere un profesional médico muy, muy especializado en la emergencia, y bueno, es difícil de sostener esos profesionales con sueldos tan bajos. Claro. Entonces, bueno, ahora nosotros estamos hoy en un paro de 48 horas, como vos decías, la marcha fue impresionante, y la decisión de los trabajadores del equipo de salud de seguir, bueno, en asambleas decidiendo cómo resistir esta situación, porque por otro lado, ya te digo, UPCN podría no firmar esa paritaria, y entonces sería un decreto presidencial, sí. Pero ellos firman... diciendo que son la mayoría, y la verdad es que no conversan con nosotros. Sí, ya lo conocemos, UPCN. Pero claro. Ustedes como asociación de técnicos y profesionales, ¿están enganchados a UPCN? ¿Ustedes no se sientan en la mesa de discusión? No. Nosotros no estábamos enganchados a UPCN. Sí tenemos, por supuesto, por ejemplo, los dos años que estuvimos discutiendo el convenio colectivo de trabajo, fue con nosotros, somos un sindicato con simple inscripción gremial, pero tenemos la mayoría de la representación de profesionales y técnicos del hospital. Claro. Y la verdad es que a cualquiera de las autoridades les cuesta mucho resolver los problemas que tienen que ver con los profesionales del hospital, si no está la Asociación de Profesionales y Técnicos, ¿no? Eso es algo que distingue a nuestro sindicato, porque la verdad... son situaciones muy particulares las que nosotros defendemos en el hospital, ¿no? Además, es un sindicato pluriprofesional, entonces vos tenés la enfermería, pero también los técnicos radiólogos, los médicos, claro, los bioquímicos, claro, las nutricionistas, y son distintas situaciones que tenemos que interiorizarnos y abordar, y para eso tenemos que ser equipo de salud, ¿no? Así que bueno, pero es lamentable que, bueno, esperemos que ahora, por ejemplo, en el Bonaparte, que integren en esas mesas técnicas a los trabajadores que están en la planta del hospital y que son los que estuvieron... hay una compañera que me decía hace 4 días que no veo a mi hijo, ¿no? Desde que se enteró que le cerraban el hospital, estuvo presente ahí defendiéndolo, y sería muy importante que en esas mesas técnicas estos profesionales que estuvieron luchando se integren, ¿no? A pensar esa supuesta reestructuración que necesitaría un hospital, que la verdad que nosotros, muchos de nuestros pacientes se derivan al Hospital Bonaparte porque son excelentes los profesionales de ahí. Son la manera como trabajan con los pacientes, yo creo que ni en el privado lo tenés. Y nos dan clases a todos en la Sociedad Argentina de Pediatría sobre lo que es el consumo problemático en niños, niñas y adolescentes en nuestro país, con tanto índice de pobreza, de marginalidad, personas en situación de calle, que son atendidos porque están en una situación de mucha vulnerabilidad, y si llegan acá al hospital, luego interactuamos con el Bonaparte para que nos ayuden a resolver sus problemas de salud. Así que tienen que estar esos trabajadores en las mesas técnicas, no puede solamente estar representantes de UPCN o de ATE, ¿no? Tendrían que estar ellos, los que estuvieron luchando. Claro. Además, ustedes, el Garrahan es de niñez y adolescencia. Sí. Y en estos momentos me parece, no sé, decime vos, pero dada la situación social y de crisis que hay, por lo menos en el caso de la adolescencia, debe de haber muchos problemas de salud mental y de adicciones que primero quizá les llega al Garrahan y ustedes después lo tienen que derivar, ¿no? Y sí, claro. O que tienen alguna patología crónica que les produce crisis vital y que necesitan un apoyo especial de salud mental, ¿no? Claro. Así que bueno, creo que toda la articulación en el sistema público de salud es muy importante. Tiene que ser robustecido. Eso, nosotros venimos de una pandemia, en donde todo el equipo de salud pública, sobre todo también el privado, pero fue muy importante el papel que jugó el sistema público de salud, con todo lo que podamos ver que de desfinanciamiento, fragmentación, pero es clave, ¿no?, que el Ministerio de Salud coordine y robustezca lo que es el sistema público de salud en un momento en donde va a haber un brote de dengue. Puede ser que haya algunas otras temas de salud pública que afrontar, y desguazar el sistema público de salud sería casi criminal, ¿no? Es como dejarnos muy, claro, muy débiles para poder afrontar con la experiencia que tenemos lo que fue la pandemia, ¿no? Seguro, hace muy poquito. Norma, estamos hablando con Norma Lezana, ella es licenciada en nutrición y es la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos ahí del Garrahan. ¿Cuántos profesionales médicos y no médicos hay en el hospital? Médicos y no médicos, más o menos son 400 médicos. Son 4.200, somos 4.200 de planta permanente. Ajá. El tema es que hay 2.000 profesionales en formación, y más o menos el total de profesionales son, a ver, entre la enfermería, que son más o menos 1.300, más o menos 2.500 profesionales. Ajá. Me cuesta, porque yo los veo como un solo grupo, ¿no? Todos no, no, está. Yo para tener idea de nuestros oyentes... Sí, la cantidad de personal, y después incluso debe estar el personal administrativo y de maestranza, que ellos sí responden a UPSN. Sí, está muchos ATE también, ahí ATE, está el claro. Sindicato, claro, está ATE también, SUTECA y UPSN. El tema es que cuando el sueldo aprieta, lo que empieza a ocurrir es que la gente se empieza a autoconvocar. La gente empieza a sobrepasar lo que son las direcciones sindicales y empiezan las asambleas, en donde vos ves que hay una unidad en este proceso de lucha impresionante, claro, ¿no? Llegamos a acuerdos muy importantes, hay mucha unidad en la diversidad que somos, y tenemos mucho acuerdo para, bueno, mantenernos cada paso que damos con mucha unidad. Y eso sí que la verdad es que el nivel de movilización, el aula magna, la última asamblea en el aula magna, donde se ratificó este paro de 48 horas, yo hace como 20 años que no veía una cosa de tanta unidad, ¿no? Y sí. Bueno, y será cuestión de que acusen recibo los gremios, ¿no?, de esto. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, podrían darse cuenta. De hecho, yo lo he hablado, ¿no?, con los delegados de SUTEC el otro día, pero che, ustedes no se dan cuenta que la gente no llega a fin de mes, que la situación es desesperante. Y ellos mismos no deben de llegar a fin de mes. Y bueno, ahí es donde uno dice que además uno, como cuando estás representando a tus compañeros y compañeras trabajadores, vos no podés desoír cuando una compañera... Yo tengo una compañera que me dice, yo Norma me voy a encadenar porque es la primera vez que me pasa que no puedo pagar el alquiler con las horas que trabajo acá. Entonces, ¿cómo uno no vas a llamar a una asamblea y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Y ellos están muy alejados de lo que está pasando en el hospital. No sé si son conscientes, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, son conscientes, pero sabemos cómo actúan. Yo también conozco la situación de los hospitales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, los hospitales públicos. Sí. Y cómo el SUTEIBA trabaja, pero bueno. Y te pregunto, justamente a raíz de toda esta situación de crisis, ¿se han ido muchos profesionales del hospital? Sí, renuncian muchos profesionales. Lamentablemente, esto reconoce el doctor Dalmazo, que hoy está en el Consejo de Administración, nos decía, porque él estuvo antes, durante 9 años en el hospital, en una gestión anterior, y decía... renunciaron más en estos meses que en los 9 años que yo estuve en una gestión anterior. Y eso es muy preocupante, porque si te va una pieza fundamental en un equipo y después ya hay una práctica que no se puede realizar, y entonces así empieza el vaciamiento de los hospitales. Ya lo conocemos, ¿no?, de otras experiencias por ahí, otras situaciones en las provincias, ¿no? Entonces la verdad es que no queremos que se caiga, nosotros queremos defenderlo, queremos seguir siendo el hospital que queremos orgullosamente, y bueno, por eso hay un equipo que está dispuesto a defenderlo. Ojalá se abra una mesa de diálogo en donde el ministro Lugones pueda considerar esto, ¿no? Pueda considerar esto, que este hospital no resiste ningún ajuste, que necesitamos una partida presupuestaria para ajustar los sueldos, y entonces podríamos volver a trabajar todos y hacer lo que más nos gusta, que es atender a nuestros pacientes. Sí. Bueno, esperemos, vamos a seguir el tema, este conflicto, cómo se desarrolla, porque sí, el tema de la salud, de la educación, son temas... Sí. Muy, muy sentido y muy importante, y este gobierno evidentemente tiene una política de destruirlo, ya lo dijo. Ellos quieren destruir el Estado, todo lo que sea el Estado, no solo privatizarlo, sino directamente liquidarlo. Sí, lo cual es muy cruel, sobre todo porque hay 52% de personas pobres en nuestro país. Seguro. Y si vos le quitas la educación pública, le quitas la salud pública... es criminal, es un acto criminal, ¿no? Sí, yo hoy completamente decía, irresponsable e innecesario. Yo hoy comentaba al inicio del programa que esto lo podemos, yo por lo menos lo denomino, es un genocidio social, porque, a ver, estamos hablando del Garrahan que atiende niños y adolescentes, ni siquiera tenemos la precaución de por lo menos cuidar a los niños. Exacto. Y acá el gobierno apunta para los dos extremos, a los niños y a la gente mayor con las jubilaciones. Sí, o sea, es muy perverso. Sí, la verdad que sí. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Ojalá podamos revertirlo, ojalá podamos encontrar alguna solución a este conflicto, ¿no? Lo necesitamos urgente. Seguro. Por eso también estamos agradecemos una campaña de solidaridad, de apoyo al Hospital Garrahan, ¿no? Que salva tantas vidas, que es tan necesario para la población. Eso nos vendría muy bien. Evidentemente, y si ustedes lo difundan, nos hace muy bien también. Sí, seguro. Y evidentemente, tanto el Garrahan como el Bonaparte ha tenido una repercusión muy fuerte en estos días en los medios, y eso creo que también hizo que, por lo menos en el Bonaparte, se frene un poco, vamos a ver hasta dónde, y con el Garrahan hay que seguir insistiendo para que logren ustedes lo que necesitan, que es buenos salarios y buena atención. Bueno, exacto, te agradecemos mucho, Norma. Un abrazo. Seguimos muy en contacto. Fuerte. Adiós. Gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego. ¿Te importa andar por la calle, moverte en paz y que la policía no abuse de su poder? A nosotros también. Por eso te invitamos a visitar la página del Mapa de la Policía, que cuenta con recomendaciones para enfrentar la violencia policial, recursos institucionales, de género, para migrantes y trabajo ambulante, recomendaciones frente a una detención y una guía básica de cómo protegerte en manifestaciones. Trabajamos a toda hora para vivir en una ciudad más segura. Ingresa a mapadelapolicia.com para conocer más sobre cómo visibilizar el abuso policial. No pasa solo en la ciudad. Vamos por más. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos ya los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas. Disculpen si mi voz hoy no ha sido la mejor, pero estoy desde la mañana y desde la madrugada con un resfrío muy grande, tengo la nariz tapada, tengo, bueno, mucha congestión, y nada, espero para el próximo martes estar bien. Solo una última información, saben que las facultades de Psicología y Filosofía y Letras han decidido hacer una toma en los establecimientos, tanto el que está en Balvanera como en Caballito, de Filosofía, y están en Caballito, el de Psicología allí en Balvanera, y han decidido justamente también marchar mañana, que se va al Congreso, porque se va a tratar en diputados si se ratifica la ley votada o el gobierno reúne los votos necesarios para que le ratifiquen el veto que él propone o ya implementó en respecto al tema de la ley universitaria. Milei hasta ahora cuenta con el voto del PRO, mientras que la oposición en general necesita llegar a los dos tercios de la Cámara para evitar este veto. Aclaremos que no es los dos tercios de la cantidad de los diputados, que son 267, sino son los dos tercios de los asistentes a la sesión. O sea que ese, dos terceras partes que se necesita para ratificar la ley que fue votada por el Congreso es con menos diputados. Hay que ver qué diputados y qué bloques se van a correr, qué bloques quizás, para no quedar comprometidos, o algunos de los integrantes de alguno de los bloques si ausente, entonces eso al reducir la cantidad de diputados presentes hace que los dos tercios se necesiten menos votos, pero bueno, esto es todo